De esta campaña con vistas a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de este domingo. Están con nosotros Silvina Díaz. Por primera vez ha venido Luisa Viedma a visitarnos. Está la candidata a intendente Verónica Rúa y Claudio Prisi. Así que bienvenidos, gracias por estar. Comenzamos saludando a Silvina. Y bueno, también Silvina, proponerte tus últimos comentarios con vistas a estas elecciones, tus primeras elecciones, ¿no? ¿Cómo te va? Bueno, buenos días, Alfredo. Primero saludar a toda la audiencia por darnos este espacio para poder llegar a la gente, que la gente conozca nuestras propuestas. Como vos dijiste, esta es la última semana, así que andamos y vamos a tener que andar bastante recorriendo los distintos lugares de la ciudad. Y bueno, sobre todo decirle a la gente que nos espere, que vamos a tocar puerta por puerta, vamos a ir, vamos a hacernos conocer los que no nos conocen. Y bueno, y sobre todo charlar con la gente y ver las necesidades y las inquietudes que tienen, ¿no?, para con nosotros. Y bueno, poder llegar y ver de acuerdo a lo que nosotros, como te decíamos la vez pasada, nosotros somos un grupo de gente, que toda gente de trabajo, que tenemos muchas ganas, mucho compromiso para con Alvear, para hacer cosas, y bueno, creo que es una buena oportunidad para poder llevar a cabo todo. Silvina, cuando nos visitaste hablaste de algunos planteos y destacaste por tu profesión trabajar en la discapacidad, con la tercera edad, además. ¿Qué te pasó los otros días cuando hubo una convocatoria del municipio para crear el Consejo de Discapacidad? Bueno, sí, la verdad que no, sinceramente no estuve muy de acuerdo. O sea, me pareció bárbara la propuesta, pero creo que antes de eso hay que hacer un montón de otras cosas que no están hechas. Hay que gestionar el área de discapacidad y de tercera edad, como hay en otros distritos vecinos, en otras municipalidades. Y es como me preguntaron hace poco, que yo les dije, el abrir un área de discapacidad implica un montón de cosas, desde trabajar con lo que es las barreras arquitectónicas, todo lo que se refiere a la parte física, si una persona tiene una discapacidad transitoria o permanente, poder orientar a esa persona, cuál es la silla correcta, cuál es el andador correcto, la parte legal, porque no nos olvidemos que muchas personas que hoy por hoy tienen una discapacidad, o pues que, como yo digo, puede ser permanente o transitoria, ¿no? Que, bueno, poder tener alguien que asesore desde el área legal, lo que se refiere a barreras arquitectónicas de inclusión, esto de las veredas, los espacios verdes, las plazas inclusivas que estuvimos conversando, sino que hay un montón de cosas que para hacer. Porque con poner el nombre, tenemos el área de discapacidad, no hacemos nada, ¿sí? Tenemos que tener un montón de recursos, un montón de cosas para poder llevarlo a cabo. Y esto se hace sí o sí articulando con el COPRODIS, que es el Consejo Provincial de Discapacidad. Si nosotros no articulamos con este ente, es imposible crear un área. Es una buena iniciativa, pero fue un manotazo de ahogado. Yo lo dije la vez pasada, me preguntaron, hubo gente que me invitaron, mucha gente que por ahí sabe del área de discapacidad, que trabaja en tercera edad y que está capacitado para poder opinar y llevar a cabo propuestas. Pero bueno, creo que fue una cosa surgida de digamos, como nosotros el Frente Renovador tenemos este proyecto, lo tiré al aire, acá en esta radio y en otras radios, creo que fue, vamos a hacer algo porque, como yo te decía, hace rato que se viene tratando de hacer un montón de cosas, no desde la política, porque yo he trabajado por el tema del centro de día, he trabajado en el taller protegido y sé las necesidades, ¿sí?, que atraviesan todas estas instituciones, y sin embargo el centro de día, que es un lugar que ya debería estar creado, que es una necesidad para Alvear, porque nosotros nos encontramos que muchos chicos que egresan de la escuela, que no pueden acceder a un puesto de trabajo competitivo, tienen que ir a un taller protegido, a un centro de día, ¿sí? Y realmente, por ahí, hoy por hoy, otros lugares están cumpliendo esa función que no están preparados, ni la gente que está a cargo de estos chicos, ni la institución o el lugar donde están es el adecuado. Entonces me parece que es algo que está faltando en Alvear y que yo hace rato que lo venimos viendo con Verónica, que hemos articulado por otra instancia, por otras cosas, y bueno, y me parece que es algo que se debe hacer, pero realmente bien. O sea, no que quede que, digamos, armamos una mesa y ya está, y con eso ya está, no. O sea, acá hay que gestionar políticas, traer subsidios, traer cosas para Alvear. Y yo tuve la oportunidad de ir a un congreso hace poco de discapacidad y de inclusión social, y estuve hablando con la directora de ahí del Coprodis, y me preguntaba y me decía, qué lástima de Alvear, y qué lástima que... Sí, la verdad que sí, le digo, lo que pasa que dice, tienen los profesionales adecuados, tienen los recursos humanos, tienen desde decir un abogado, un arquitecto, una terapeuta ocupacional, y qué pasa que no se forma, ¿sí? Porque para armar algo bien armado tiene que estar hecho con gente que se compromete y que sepa el tema, porque si no hacemos todo agarrado de los pies y no llevamos a cabo nada. Entonces, creo que en eso, a mí cuando yo me enteré de esta mesa, la verdad que me sentí un poco como, bueno, no la invitamos, porque siendo que yo trabajo para el hogar de ancianos, claro. y sé las necesidades del hogar. ¿No te invitaron? No, directamente no me invitaron, fue así. El director del hogar de ancianos, que creo que llegó una carta al director, el director no pudo ir por cuestiones de trabajo, porque no pudo llegar, pero bueno, en particular a mí no me invitaron, es la realidad. ¿Se cumple la ley de inclusión laboral acá en Alvear o no? No. En verdad, hace tiempo que venimos luchando desde la Escuela Especial y articulamos con el Ministerio de Trabajo. Hemos realizado una jornada en conjunto con el Ministerio y la Escuela Especial, tratando de que la gente, la comunidad de Alvear, venga, sepa, se instruya sobre la ley, sobre los beneficios. Verónica, que está en esta área, que sabe la parte de las leyes, de los programas que tiene el Ministerio de Trabajo, que son todos los beneficios, es como que, bueno, por ahí no se cumple la ley, porque si hablamos de un 4%, estamos lejos, no se cumple esta ley. Y bueno, eso es otra cosa que, si nosotros tenemos esta área, podemos pelearlo, podemos traer, como decíamos la vez pasada, estos juegos inclusivos, podemos, porque desde el momento que uno gestiona políticas y articula con este ente que es el Coprodis, ellos mismos bajan, traen personas, gente que capacita, va a las distintas escuelas, temas actuales, pero bueno, todo esto son políticas de gestión, ¿no? Y creo que eso es lo que no se está haciendo y que es uno de los proyectos nuestros, poder llevar a cabo esta área, pero no solamente la discapacidad, sino también la tercera edad, porque yo que trabajo con tercera edad y articulo por ahí con gente de la comunidad, me pasa que me dicen, y fui a tal lado, y no, me dicen que esto no me cubre, que esto no, y Silvina, ¿qué te parece? Y por ahí te preguntan ciertas cuestiones que si hubiera un espacio físico y un lugar donde ellos sean escuchados y realmente se les solucionen los problemas, pero sería espectacular, porque por eso te digo que hace falta desde recursos humanos, desde un abogado que asesore la parte legal, una persona que esté encargada de coordinar toda la parte de políticas de trabajo, otra persona que se encargue, digamos, se necesitan algunos recursos humanos como para poder llevar a cabo que funcione como corresponde el área. ¿Sí? No una sola persona que abarque todo y que no conozca, porque yo, como yo dije, yo soy terapeuta ocupacional, sé sobre discapacidad, me formé, estudié, me seguí capacitando, después estudié de docente, de especial, bueno, y otras cosas más, pero creo que no podemos que un área de discapacidad esté una sola persona, ¿sí? Tiene que haber otros recursos humanos potables que puedan ayudar a la gente, porque generalmente esos dos grupos, tanto lo que es adultos mayores y discapacidad, son muchas veces dejados de lado. Entonces, bueno, creo que es una buena oportunidad. Saludamos a Luisa Viedma. Bienvenida, Luisa, y gracias por venir aquí a la radio hoy para cerrar. Sos candidata, encabezás la lista de candidatos a consejeros escolares y bueno, es importante que tus padres y la comunidad en su conjunto escuche cuáles son tus propuestas, qué pretendés cambiar si ingresás al consejo escolar. Bueno, buenos días, Alfredo, a vos y toda tu audiencia, y gracias por el espacio que nos otorgaste. Bueno, mirá, desde mi postura, desde mi lugar, como trabajo hace 24 años en educación, hemos pasado por diferentes consejos escolares, o sea, diferentes gobiernos municipales, y si bien el lema nuestro es no atacar hoy por hoy lo que está hecho o lo que se ha hecho mal, al contrario, sino bueno, nosotros venimos con propuestas para de aquí en más poder modificar o también traer proyectos que sean viables y que se lleven a cabo. Una de las propuestas que nosotros vemos desde las escuelas, porque la vivo diariamente, por ahí es la falta de que los consejeros escolares recorran las escuelas, tanto urbanas y rurales. Porque a veces se suscitan diferentes inconvenientes. Y por ahí, si las chicas están en el campo, a ese no tienen señal. El otro tema también que viene aparejado a esto son los horarios que tiene el consejo escolar. El consejo escolar está abierto de las 7 de la mañana a las 14 horas. A veces encontramos a la gente en los administrativos y algún auxiliar que es el que hace la limpieza. A veces los consejeros, obviamente, yo sé que los consejeros se mueven a La Plata porque tienen que gestionar todo, funcionario dentro de educación se basa en la gestión, en ir a buscar los recursos. A veces no están. Cuando llegamos o se nos suscita un problema, yo te lo comento desde el punto de vista que yo trabajo en la parte de equipo de conducción hace varios años ya, en las dos escuelas que estoy trabajando, Y tenemos que hacer el manotazo de abogado, llamar al director y pasa tal cosa y no tenemos la respuesta inmediata del consejo escolar. O sea, no porque no quieran, sino porque no están presentes. Ese es otro tema. El otro tema que me preocupa bastante es el tema transporte. ¿Por qué? El tema transporte, nosotros empezamos, tenemos chicos integrados, y hay chicos que vienen a la secundaria, obviamente es otra posibilidad que tienen, que se les da para cómo es que sea equitativo y que haya un aprendizaje continuo en todos los niveles y modalidades. Este año empezaron muy tarde, o sea, los chicos se perdieron de marzo, casi a fines de abril más o menos, sí. Tuvimos en tratativa con el tema transporte. Acá hay un solo oferente, entonces después hasta que se ponen de acuerdo si estamos seguros, hasta que se abren los pliegos, se pierde mucho tiempo. Yo creo que el consejo escolar ya tiene que ser previsor, ya a fin de año, en diciembre, ya empezar a trabajar. Así como los gremios te pedimos que se nos abran las paritarias antes de diciembre, bueno, lo mismo el consejo escolar. Tiene que haber ya algo mínimamente armado como para trabajar. No te digo en enero porque por ahí ellos tienen sus vacaciones, pero siempre yo creo que tiene que quedar alguien a cargo del consejo escolar. El otro tema también es, tenemos a Oscar Solé, la única persona que responde para todas las escuelas urbanas y rurales. En cuanto al mantenimiento. El mantenimiento. Entonces se nos hace imposible, yo comenté el otro día en una radio, un día se nos saltó un vástago de la cocina de la escuela especial, todas mujeres no sabíamos qué hacer, bueno, cerramos obviamente la llave paso, no, bueno, buscamos, llamé al consejo escolar, me contestaron de que teníamos un fondo de escuela que buscáramos el plomero o el gasista por esa lista de... Te comento, no tenemos 15, 20 plomeros en esa lista. Hay algunos. ¿Por qué? Porque es el que nos puede facturar medianamente hacer la boleta o arreglarnos y después hacernos la boleta. Entonces yo me parece que también eso es otra cosa, que el fondo de escuela es insuficiente. Porque escuelas grandes, nosotros que tenemos la escuela y la subsede, con 2.000 y pico por bimestre. Esa es la plata que le dan, por ejemplo, a la escuela especial. En la escuela, sí. Son 2.090 pesos, 2.000. Por bimestre, pero nosotros ya te puedo decir, tenemos la sede y la subsede. Entonces es ir y venir, ir y venir. Yo que soy la, y aparte soy la tesorera de la escuela, me lo paso yendo y viniendo porque el trabajo nos hace Patricín. A veces él me dice a tía Luisa, vamos tía Luisa, me carga, vamos a la escuela especial y se rompió esto, esto. Ahora te digo más, se rindió un fondo de escuela que es por bimestre, empezó este fondo de escuela el año pasado en diciembre. Yo ahora tuve que juntar una partecita del fondo anterior con este y me falta porque uno de los motores de la cisterna se rompió, nos sale 4.000 pesos. Entonces a veces... La plata de dos. Claro, pero también había otros problemas. Entonces, hay cosas que yo, desde nuestro Frente Renovador, yo lo he charlado acá con los chicos, con Verónica, cuando nos hemos reunido, me parece que tenemos que trabajar el Consejo Escolar con proyecto, con el Consejo Deliberante. Hay fondos educativos que manda la provincia. Entonces, tiene que salir un proyecto desde el Consejo Deliberante, que sean partícipes activos, y conjuntamente con los inspectores. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Citrared, que es un ente que manda 80.000 pesos, aparentemente tenemos la escuela especial que nos ha mandado para arreglar la subsede nueva, que se llueve, hay un cortocircuito enorme ahí, y bueno, no hay manera de poder sacar el Citrared. ¿Dónde están los 80.000 pesos? Bueno, se llueve, Alfredo, se llueve. Tuvimos que hacer varios arreglos porque Silvina está presente. Por eso te digo, yo voy y vengo. Y a veces dicen, pero tiene una cooperadora. Perfecto. Gracias a Dios que tenemos una cooperadora, que tenemos hace 3 años un bono. ¿Qué hacemos? Pero también, si yo quisiera que vos viera un balance, yo soy la tesorera, lo que gasta la escuela especial en material es increíble. Otra cosa que me molesta, que hace varios años, también lo comenté los otros días, es el tema útiles escolares. Nosotros empezamos en marzo, antes nos mandaban la partida, tantos chicos, tantos cuadernos, bueno, nos pedían el número de calzado de los chicos y guardapolvo. Últimamente el gobierno provincial no le interesa. Yo el otro día escuchaba, bárbaro, la tecnología en el aula, perfecto. No todos tienen las computadoras porque hay chiquitos que se le han roto, tardan muchos meses. Nosotros mandamos continuamente, ni siquiera tenemos un MTP en la escuela especial, lo hace el director y una docente que lo hace de voluntad. Pero arreglar una computadora te tarda muchos meses. Entonces me parece que tenemos que cambiar un poco la visión. No todo está mal lo que ha hecho este Consejo Escolar, pero sí tenemos que seguir gestionando, sentarnos, recorrer las escuelas y también descomprimir un poco al director, porque últimamente con el tema han cambiado los proveedores. Antes yo como secretaria, volvíse director, íbamos, retirábamos los artículos de limpieza de SAE. Ahora tiene que ir sí o sí el director. Se hace un listado de al proveedor lo que necesitas de alimentos. Bueno, el mes pasado se mandó una nota. Los kilos no ponemos nada, de las dos sedes y subsedes, ¿viste? Bueno, firma el vice, me llaman, no, pero dice, tiene que firmar el director. Pero le digo, el director está en uso de licencia, está en Buenos Aires, o sea que viene a agilizar. Estamos cada vez, al vicedirector no se le entrega los artículos de limpieza, entonces el director también está con un montón de cosas, saturado, porque bueno, tener los inspectores que piden. Hay escuelas que son enormes y bueno, hay que agilizarlo, descentralizar un poco más todo ese tema. El tema, a veces proveedores también, yo el otro día estuve hablando con directores que tienen comedores, se restringe por ejemplo el detergente, nos dan un bidón de detergente para 2 sedes, le tenés que echar agua. Y a nosotros no sabés cómo se nos enojan los cocineros, porque es pura y exclusiva. Entonces yo digo, ¿pero cómo? Esto no puede ser así. Me parece que tenemos que ponernos un poquito la mano en el corazón y decir, bueno, si hay comedores, que nos den una partida un poco mayor, porque tiene que estar en condiciones, lavandina y detergente no puede faltar en un comedor. Lo están aportando la cooperadora. El otro día me decía una directora, me dice, sí, yo tuve que ir a buscar, dice, cebolla porque no alcanzó, dice, salí con mi plata. Cuando pide la cebolla, no te digo que... Dice, yo pedía 3, 4 kilos para el comedor. Dice, llevaron una bolsa de cebolla. Entonces, no hay conciencia de lo que te están mandando. Se pudre la cebolla. Así que hay muchas cosas para trabajar. Y a mí lo que me interesa, lo mayormente, lo que la propuesta nuestra es trabajar conjuntamente con el Consejo Deliberante. Porque el Consejo Deliberante tiene que estar involucrado. Después hay otros proyectos que, bueno, van a quedar para más adelante, que me parece que son proyectos que pueden ser viables, que no están teniendo, no, hasta el momento no han sido tenidos en cuenta acá, en Alvear. Cuando ella recién hablaba de organizar el área de discapacidad, yo te comento, Alfredo, hace muchos años, cuando estaba el doctor Aldo Civero, yo fui nominada, porque yo estaba en un taller trabajando, y fui a Benito Juárez a tres o cuatro capacitaciones que me pagaban, inclusive la municipalidad, el transporte. Fui a toda una convocatoria para organizar el área de discapacidad. Yo traje los proyectos, traje la ley, cómo se tenía que trabajar. Lo presenté, y porque queríamos trabajar desde la escuela especial, año 90 y pico. Bueno, dice, déjame todo, dejé toda mi carpeta armada, detallada, cómo se trabajaba. Fui varias veces, no, que hoy, que mañana, me cajonearon todo y murió ahí. Por eso yo entiendo a Silvina cuando ella dice, porque yo, o sea, usé los viajes sin dormir y al otro día venía a trabajar y venía embalada, porque yo decía, bueno, en esos años la discapacidad todavía no era tan tenida en cuenta, se trabajaba, pero desde a pulmón. Entonces, me parece que es algo que tiene que viabilizarse de esa manera, a través, y que los inspectores se involucren. Tiene, o sea, inspectores que, obviamente, lo pedagógico no se deja de lado, pero sí tienen que estar sabiendo ciertas cuestiones que las escuelas están sufriendo. Y te vuelvo a repetir, eso es lo más puntual por ahora. Y hay cosas que molestan, porque yo digo, bueno, como los útiles, tiene que salir cooperadora a buscar, porque hay chiquitos que no tienen. Entonces, ¿qué le va a decir? Y no escriba. Trabajo en una escuela, la escuela cárcel, la 703, donde tenemos 255 alumnos. Yo soy secretaria ahí. Claudio Price, que es mi compañero de trabajo allá, él también sabe, tenemos que hacer un aporte nosotros, del bolsillo nuestro, para poder comprar lápiz, goma, cuaderno y hojas. Porque si no, no tenemos con qué trabajar con la empresa. O sea, entonces estamos hablando que tienen un derecho, una igualdad, un derecho a la educación, pero es el docente los que remamos para darle, porque tiene el derecho, y bueno, o sea, no estamos desconformes porque ellos responden dentro de la escuela, al contrario, nosotros tenemos, el nivel es bueno, ellos pasan de ahí a secundario, bueno, siempre hemos sido felicitado por el director de media porque por el nivel, pero el nivel lo tienen porque los docentes todos los meses hacemos un aporte. Ahora nomás empezamos vacaciones, tenemos que hacer el aporte para comprar, porque por allá pedimos, y eso es otra cosa que yo por eso digo del Consejo Deliberante, porque a nosotros nos tiene que dar todos esos útiles el servicio penitenciario. Y bueno, y el año pasado empezamos a indagar, hasta que apareció. No sé dónde estaba, que se había perdido, que se había ido, no sé qué. Pero bueno, pero qué mejor que un consejo escolar, trabajando conjuntamente con el Consejo Deliberante, para también ver que tengamos las cosas, las herramientas para poder dar clase. ¿Me entendés? Y bueno, y así muchas cosas. Hay muchas cosas, a mí lo que más me molesta en este momento es del Citrarred, que dice, no, pero ustedes tienen 80.000, ¿no, Claudio? Y algunas escuelas sí. Algunas escuelas 80.000 pesos. Nosotros tenemos que arreglar eso, y eso sale de la cooperadora. Y bueno, y lo tenemos que hacer, porque yo le decía el otro día cuando fui con... ¿Quién lo recibe esos 80.000? Y lo recibe por... Lo recibe, no, se reciben por un programa de Nación a través de la Dirección de Política Socioeducativa. Viene una tarjeta acreditada al director de la escuela. Al director de la escuela. Sí, y después tiene que hacer una serie de requisitos para transferir los fondos. Nosotros no los recibimos. O sea, y es una escuela que necesitaría urgente Que ahora también este chico, como es Edgar, se le hizo una nota para ver si podemos ver dónde están, porque aparentemente como que nos llegó otro. ¿Quién es el dirigido de la nota? Alejandro Edgar es el referente de política socioeducativa en el distrito. En Alvear, ¿viste? Entonces, bueno, también, ya que está él, y el director entra a la cuenta, pues fíjense, ¿no? Entramos a la cuenta, miramos y nada, y bueno, vamos a tener que salir. Digo, bueno. Se suponía que era algo rápido. Sí, que no, tendría que ser rápido. Esos son anuales, ¿no? Estamos hablando de 80. Sí, esos sí. Anuales. Son anuales. Uh-huh. Y son para todo lo que es edilicio, no te falta. Sí. O sea, que me parece un buen programa. Al contrario, nosotros los programas que se baja provincia o nación, bienvenido sea. Pero desgraciadamente hay escuelas. Lo mismo que el fondo de escuela, que dice que lo distribuyen de acuerdo a la cantidad de alumnos. Bueno, perfecto, yo no digo que no, pero también tienen que fijarse que en este momento hay escuelas grandes que con 2.000 pesos, 2.000 y pico, no haces un arreglo. Desgraciadamente no haces un arreglo, porque todo está caro, la mano de obra también. Bien, Luisa, muy interesantes. Casualmente, no sé si casualmente o cómo llamarlo, curiosamente, los tres principales temas que tiraste a la mesa fueron también tirados por Fabián Brusa, que es un candidato del oficialismo ahora, y que de alguna manera coincidió que no todo se hace mal en el Consejo, pero que evidentemente faltan hacer y mejorar muchas cosas, aún siendo participando en la política desde el mismo partido, porque él habló precisamente y muy claramente de mejorar y ampliar el horario con un consejero escolar presente mañana y tarde. Yo te comento algo también, o sea, esto salió después cuando nosotros tuvimos el otro día con los Messi en la radio de la Messi, de los Messi, perdón. Entonces, porque, o sea, lo tenía anotado porque son los tres puntos principalmente, porque bueno, te vuelvo a repetir, a mí nadie me cuenta lo que ocurre en la escuela. Yo lo vivo diariamente, no es lo mismo cuando... Por eso yo en el discurso mío yo dije que yo no salía a preguntarle a ningún consejero escolar, ni en los actuales ni los que estuvieron. ¿Por qué? Porque hace 24 años, 21 años que trabajo en la escuela especial. O sea, y 19 creo que hace que soy tesorera. Así que sé perfectamente lo que pasa, o sea, no lo toco de oído. Lo mismo es del transporte, porque nosotros, o sea, nos interesa que el chico integrado esté en el aula, porque después nos encontramos con qué pasa. El chico viene desfasado con el resto, entonces no me lo contaron, ¿me entendés? O sea, y eso yo lo pedí, ¿cuándo fue? La semana pasada, en la radio de Messi. Después, al día o los dos días veo. Y yo lo reía, me lo digo, pero al final, por eso te dije, hay un proyecto que a mí me parece bárbaro, propuestas pero en común. Muy propuestas. Sí, acá pero, lo más interesante es que se cumplan, al menos ojalá, estas tres, porque la de transporte, de ampliar los pliegos, mejorar los pliegos para que haya más empresarios interesados en transportar a los alumnos y para que el transporte esté garantizado en cuanto a la calidad y la seguridad. Esto es muy importante. Con esto no estoy diciendo que no se cumple, estoy diciendo que si hay más oferentes está garantizada la calidad. Sería óptimo. Claro. Bueno, y lo del mantenimiento, ni hablar. ¿Qué puede hacer Oscar Solé si tienen un problema en la punta aquella del campo, en la otra punta? Es poco. ¿Y sabés por qué? De hecho, Néstor Rasgal, yo tengo entendido que labura de mantenimiento. Néstor, pobre, a veces lo llamamos y el que, bueno, a veces no sabe, pará, esperen que voy a fijarme, porque claro, hay cosas que lo superan. Claro. Otra cosa, por eso me llama la atención, porque yo a ellos les digo, ¿ustedes siguen Canal 5 o siguen en la radio? Que a veces algunos dicen, no, porque yo lo escuché a Fabián Brusa en la primera, porque yo lo sigo. Tanto a nivel nación, provincia, porque cuando uno se involucra en esto, o sea, a mí me gusta participar, pero sabiendo, o sea, también, y no venir acá y decir, hablo, no sé, porque me dijeron tal cosa, no. Yo lo escuché, y en la primera vez, nunca habló de transporte, en Canal 5. Entonces, por eso me llama la atención, porque cuando vos venís ya, ellos saben de que yo dije, bueno, a mí me interesa esto y esto, más allá de otros proyectos, porque obviamente tiene que haber un acuerdo de grupo, Después salen, viste, con que lo de ella, después. Entonces les digo, bueno, muchachos, lo único que me pone contenta, como quien diría, bueno, porque si todos estamos en lo mismo, y si le gustó la propuesta del Frente Renovador, bueno, ya está, no hay problema, está todo bien, más que bien, siempre y cuando sea a favor del chico y de las escuelas, porque acá nosotros no somos los beneficiarios, al contrario, tenemos que trabajar para que esas escuelas, esos directores, los maestros de campo, que a veces también tengo gente en el campo que pasan a duras penas por los caminos, porque uno conoce, es una localidad chica, también soy militante de un gremio donde siempre estamos y si nos juntamos y dicen, no me pasa esto, y a ver, y averiguar. El otro tema también que no quiero dejar de lado son los auxiliares, porque los auxiliares es el apoyo de la escuela. Y a veces los auxiliares, pobres, se encuentran perdidos porque van y preguntan algunas cosas y le contestan que no. Y yo siempre digo que cuando uno llega al consejo, quien llega al consejo tiene que estar sabiendo la ley, la 10.430, que es de los auxiliares. Porque no podemos negarle, por ejemplo, te voy a tirar así, el amamantamiento de un bebé, es decir, porque vos tomaste hoy no te corresponde. Cuando esas cosas, un consejero escolar tiene que estar sabiendo qué recursos humanos maneja dentro del distrito y qué le corresponde a esos recursos humanos que manejan. No somos dueños de los auxiliares, no nos equivoquemos. O sea, al contrario, tenemos que apoyar a los recursos humanos que tenemos. Bueno, después se verá, si hay alguna duda, en levantar un teléfono y conversarlo con quien corresponde en La Plata, que es de recursos humanos, pero nunca dar una respuesta apresurada, porque estamos en ese momento, era un bebé el que se estaba perjudicando, ¿me entendés? Entonces, tenemos que estar sabiendo qué leyes manejamos. Gracias, Luisa. No, gracias a vos. Vamos a hablar con Claudio, dejamos a candidato a intendente para el último tramo. Saludamos, Claudio, y bueno, decir que no se pudo el debate, ¿no? Digamos porque fue una propuesta tuya, te lo digo, hoy era el día que habíamos pensado nosotros para, porque era la última semana, decirle a la gente que rápidamente aceptó la invitación del doctor José María Vivas y que después ahí se complicó. Tito Capra accedía si estaban todos, si venía Gaudencio Fernández, y Gaudencio Fernández me dijo lisa y llanamente que no, porque era una elección a intendente y que de última los que deberían debatir eran los intendentes. Entonces no se pudo cerrar, pero bueno, sí hicimos el intento y lo vamos a seguir haciendo. Con vistas a octubre, por ahí van a quedar de hecho tres listas, por ahí se puede hacer. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, saludarte, agradecerte por este espacio y también saludar a toda tu audiencia. Bueno, lamentablemente fue un disparador que el doctor José María Vivas aceptó, y la idea era simplemente crecer democráticamente, no es ni poner palos en la rueda ni nada, sobre una temática que el ciudadano pueda tener las distintas miradas de los precandidatos. Pero bueno, el que no quiso sabrá sus motivos, yo no me pongo ni en el cuerpo ni en la cabeza del otro. Yo tengo bien claro cuál es mi postura y mi manera de trabajar, así que bueno, quedará a criterio de cada uno su manera de actuar. ¿Cómo encaran este último tramo, estas últimas horas de campaña? ¿Cómo están las cosas? En realidad estamos muy contentos, nos llama mucho la atención, sorprendidos honestamente, porque en los barrios que hemos recorrido la gente nos recibe muy bien, son muy respetuosos y te empiezan a contar las pequeñas dificultades que tienen. Por ejemplo, estuvimos la semana pasada en el barrio Colorado y yo le preguntaba a un matrimonio cuál era una de las dificultades o necesidades que tenía el barrio y me dio una respuesta tan simple que yo dije, bueno, este señor va a pedir, viste, qué sé yo, que le hagan una casa, el asfalto, o me dijo, solamente que pase la máquina más seguido, porque los días de lluvia quedamos incomunicados porque no entra un remis. Entonces, una respuesta como esa te da una falta de gestión en ese aspecto, viste, es decir, tener un seguimiento más, porque el barrio Colorado está acá nomás, no es que está en la zona rural, viste. Como esa, varias cosas. Por eso queremos tener un consejo deliberante pluralista, que no se neutralice en el oficialismo la, las decisiones que se toman en el Consejo Deliberante. Creemos que es un rol importante el de los concejales. No comparto con la definición que le dio usted, Pelusa Fernández, porque si ya omitimos este paso desde una humilde precandidatura a concejal, creo que es un cuerpo colegiado donde se trabaja en conjunto con el municipio y desde ahí. Pero bueno, si no es pasarle la pelota al intendente y los concejales o los precandidatos, ¿para qué estamos? ¿Viste? Es una manera de trabajar en equipo y de hacer algo pluralista en favor del pueblo. Sí, se podrían haber hecho los dos debates. Pero por supuesto. Uno de concejales y hasta uno de consejeros, tres pueden lanzar. Claro, es simplemente ofrecerle al ciudadano que tenga las distintas miradas sobre un... Uno es el poder ejecutivo y el otro es el legislativo, son distintos ámbitos de discusión y de modalidad de tarea, ¿no? Una cosa es el deliberativo y otra cosa es el ejecutivo. Tal cual. Yo llego a una conclusión desde que nosotros salimos al ruedo ahí como una piedrita en el calzado de algunos grupos, porque lo vemos así, porque nos pasa que ante la presentación de distintos proyectos, después vemos en los medios que al día siguiente salen las propuestas. Por ejemplo, en el mismo barrio Colorado me cruzo con el presidente del Consejo Deliberante, Amílcar Márquez, y me dice: che, Claudio, mirá que en el Consejo Deliberante hay dos proyectos de lo que yo hablaba en su momento del Consejo Deliberante Juvenil. Sí. Ah, buenísimo, lo desconocía. ¿Y qué pasó? No, dice, están desde el año pasado, dice, pero no se ponen de acuerdo el oficialismo con el otro. Y, bueno, pero ¿y cuándo pensamos los jóvenes? Sí, pero está en comisión del año pasado, Alfredo. Sí, sí, sí. Ya estamos en agosto y eso no se resuelve. Lo que me dijeron de esto es que no, ahora no sale porque creen que es óptimo comenzarlo cuando comience el calendario escolar del año que viene. Pero esa es la última información que me dio Alejandro Sabatini, que fue uno, o es desde el oficialismo, uno de los impulsores de este proyecto. Sí, sabía que Alejandro había presentado uno y no sabía del otro, en realidad lo desconocía. Pido disculpas, pero a la vez me reconforta que se haya movido literalmente, porque en la práctica todavía no está. La idea, yo no comparto esto que sea en el inicio del ciclo lectivo, porque si vamos en función de eso, entonces vamos a empezar a tratar el tema de los que necesitan los jóvenes a principio del inicio del ciclo lectivo. Me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Creo que las necesidades de los jóvenes están, porque después hablamos de que queremos incluir a los jóvenes, pero si no les brindamos el espacio, viste, los jóvenes hay que acompañarlos. Sí, sí. Andrea Vivaldo coincidió también con este proyecto, o al menos lo desarrolló aquí en nuestra mesa de trabajo también de crear este Parlamento Juvenil. Por eso, bueno, Andrea tiene Andrea una... Vivaldo, digamos, es vicedirectora de la Escuela Media, trabaja con adolescentes, sabe las inquietudes que los chicos plantean, tienen las formas de pensar, y es candidata en quinto lugar del Frente para la Victoria de la lista que encabeza el escribano Alfredo Sivero. Eso se lo estoy contando a la gente. Buenísimo, me parece bárbaro que se sumen las voces, pero que esto se lleve a la práctica a corto plazo. Esa es la idea. ¿Cómo lo reciben la gente a ustedes ya plantados como candidatos? Porque recién hablabas vos de algo como que es un poco... algo parecido a lo que dijo el diputado Elizalde. Ricardo dijo en alguna de las presentaciones, de las charlas que tuvo con los medios, a nadie le importaba que el Frente Renovador si presentaba o no presentaba lista, pero ahora están todos preocupados. Dijo algo así. Creo que es un poco así. No sé si preocupados, pero están atentos. Por lo menos se ve que las repercusiones de nuestros proyectos han surgido su efecto, porque vimos que después se multiplicaron. Pero... es cierto, sorprendidos, porque la gente gratamente nos abre la puerta de su casa y te empieza a contar las necesidades que tiene, y nosotros le aprovechamos y le contamos las propuestas que tiene a nivel nacional Sergio Massa, Felipe Solá en la provincia y humildemente nosotros en el distrito. Pero la verdad que muy, muy reconfortados, la verdad que es una tarea noble la que estamos desempeñando todo el grupo de trabajo. Y pedimos disculpas a los barrios que todavía no hemos llegado, porque hemos visitado algunas casas que nos han llamado por tener distintas inquietudes o proyectos, los cuales nosotros vamos y los tenemos en cuenta y decimos, bueno, ojalá si podemos acceder al municipio vamos a garantizar o vamos a priorizar esta cuestión, o desde el Consejo Deliberante poder tratar ciertos temas que le preocupan a la gente. ¿Hubo repercusiones, sintieron, escucharon repercusiones después del acto de que hicieron en su local, sobre todo de las palabras de Ricardo, que es un apasionado, sanguíneo político, y que, bueno, dijo lo que dijo, y que obviamente yo escuché repercusiones, pero ustedes las escucharon? ¿Qué les dijo la gente? Nosotros sí, por lo menos la gente que fue al local se enteró de algunas cosas que desconocían, que sobre todo a nivel provincial, que había gestionado Felipe Solá, y con respecto a cuando habló de Pelusa Fernández, bueno, fueron sus dichos y su apreciación, lo cual uno puede compartir o no, y cada ciudadano hizo su análisis. Algunos dijeron sí, es cierto lo que dijo, y otros no estuvieron, muy pocos, no de acuerdo en compartir esas palabras, pero fueron muy poquitos en no compartir esas palabras. Pero bueno, la idea fue eso, mostrar desde la séptima sección el trabajo que venía haciendo, que viene haciendo el diputado Ricardo Elizalde, que ahora va por la reelección, y todos otros temas que han quedado truncados a nivel región, en el cual General Alvear necesita una inserción, ya sea desde el parque industrial, desde la cuenca del Salado, se gestionó en la época, empezó en la época de Felipe Solá y después quedó truncada en la gestión actual, en la gestión de Scioli. Pero bueno, un montón de cosas que suman, porque tienen distintas miradas y apreciaciones, y nosotros sacamos siempre lo positivo. No nos quedamos en la crítica de la oposición ni en la crítica de algún proyecto. Si es viable, creemos que lo podemos acompañar en el Consejo Deliberante y poder incorporar proyectos propios y hacer un consejo pluralista. Claudio, sé que no mandaron a hacer ningún tipo de encuestas ustedes, pero ¿manejan algún número, tienen algún dato? ¿Ricardo Elizalde les ha acercado alguna información? Mira, yo te soy sincero, yo no manejo encuestas. Nosotros hablamos con la gente está contenta, la gente nos dice, bárbaro, me parece bien que tomen el coraje, el desafío, acompañando un proyecto nacional y provincial, que está todo en consonancia. Y desde lo que podamos aportar en General Alvear, estaría bueno hacerlo en el municipio, en las distintas áreas. Pero el charlar con la gente, viste, porque yo no sé ni a nivel provincial y a nivel nacional cómo manejan las encuestas, todos los monopolios políticos y económicos, viste, eso escapa a mí. Así que con la encuesta que nosotros hacemos es el domicilio, y es la gratificación de la gente de ver caras nuevas que tomamos la decisión y la convicción de proponer algo, un humilde cambio, por lo menos a nivel local. Yo te voy a ser honesto. Sí, sí. Hoy incluso se está haciendo una encuesta telefónica de a ver a quién votarían en Alvear y demás. Temprano vi que alguien mencionaba que habían estado llamando. ¿Coincidís con una apreciación personal, lo llevo al terreno futbolero, de que en política o en cuanto a la participación de ustedes y de todos los partidos políticos, a diferencia de un partido de fútbol, el partido de ustedes no termina cuando el 9 de agosto den los resultados, o el 25 de octubre, inclusive el 25 de octubre, se tengan los resultados finales, sino que ahí comienza el partido, ¿no? Tal cual, porque nosotros en realidad, nosotros es el inicio de un proyecto, de un cambio político a nivel local, por lo menos. Nosotros no estamos sí estamos ansiosos, porque necesitamos el voto de la gente, somos realistas, de mantener un piso para que nos puedan acompañar hasta el 9 de agosto en las PASO. ¿Cuántos votos tienen que sacar? Y el 1,5 de los votantes. De los 8.200. Sí. De los 8.200 hay que ver los que van a votar el 1,5. Pero más allá de estos datos estadísticos, nosotros aprovechamos este espacio para pedirle a la gente que se interiorice de las propuestas a nivel nación, que la pauta Sergio Massa, a nivel provincial Felipe Solá, y nuestros proyectos a través del Facebook o a través del local, o cualquiera de nosotros del grupo que nos pueda cruzar por la ciudad, o que nosotros podamos tener el acceso a contarle, y si consideran que puede ser viable, bueno, confiar su voto en este grupo, ¿no?, del Frente Renovador. Porque en definitiva, el ciudadano en el cuarto oscuro manda él. Hay un dicho que dice, bueno, cada uno puede ofrecer las diferentes proyectos políticos, pero después no nos quejemos de los gobiernos que tenemos. Entonces, es un crecimiento para el democrático para cada uno de los ciudadanos. Es el momento donde el ciudadano tiene ahora, este domingo 9, de decir, bueno, yo voy a votar a esta lista porque confío en estos proyectos o en la gente. Ahora se está votando mucho a las personas por ahí en vez de una identificación política en sí. Yo les pido eso a los alvearenses, que más allá de la decisión política o eleccionaria que tomen, puedan interiorizarse de todas las propuestas de los precandidatos que tenemos, por lo menos a nivel local, y elijan libremente, porque que no se dejen subestimar, que no hay que jugar con las necesidades de la gente, porque sobre todo en estos momentos políticos se ven de todo. Se ve de todo y para mal, lamentablemente, porque se está usando o se usa mal la política. Porque uno debe... ¿Qué es lo que no te gusta, Claudio? Y no me gusta, por ejemplo, darle plata a la gente o prometerle cosas que por ahí no se pueda cumplir. Es subestimar a las personas. Es subestimarla, es jugar con las necesidades de la gente. Prometerle cosas que no sabemos si van a estar, entonces te voy a prometer un trabajo, entonces queda supeditado siempre al político. Te doy un plan social del cual lo comparto, pero vos después tenés que hacer lo que yo digo. Por lo que propone Massa, los planes sociales van a seguir estando, pero hay que sacar a los punteros políticos del medio para que la gente sea libre y generarle, además del plan, otro puesto de trabajo. Hay una cuestión de que plantea Massa, a ver si yo lo entendí bien, es que... darle continuidad a los planes de trabajo, pero trabajar en la inclusión laboral definitiva y mantener el plan por 2 años. Pero creo que no ha sido bien entendida. Él no dice que va a cobrar el sueldo en blanco más el plan. No. Este plan se vuelca, aparte de ese sueldo, durante 2 años, que es una ayuda también a quien le ofrece la posibilidad de trabajo en blanco, y después sí, de los 2 años, quitárselo y que... una vez que esté insertado laboralmente. Y se saca el puntero político de encima. Claro, esa es la propuesta. Porque si no, seguís jugando y subestimando a la necesidad de la gente. Si yo soy político de turno y te doy un plan, Alfredo, y después te manejo como quiero, mirá que si faltás yo te descuento el presentismo. Es decir, te haces un seguimiento, pero laboralmente no le ofreces nada. Porque convengamos que es un paliativo. El plan no le va a solucionar la vida económica de la gente. Generándole nuevas fuentes de trabajo, entonces acompañás durante 2 años ese plan y después la persona, la idea es que se pueda insertar al mundo laboral y que sea independiente, que no necesite de ningún puntero político de un plan para poder vivir el día a día. Y lo que de alguna manera veo que la gente pide, que esos recursos laborales, esos nuevos puestos laborales no sean del Estado, en líneas generales, aunque algunos van a ser, va a haber más policía, va a haber más penitenciario y va a haber algún empleo municipal más, si algunos se jubilan, pero que no salgan todos los puestos de trabajo del Estado. ¿Okay? Y seguimos fomentando, si no, el servicio Papá Estado. ¿Qué? Papá Estado en el municipio, Papá Estado en la provincia, como digo yo. Por eso creemos que la reactivación del parque industrial en nuestra ciudad es una manera de ofrecerle una posibilidad a las pequeñas y medianas empresas para que el ciudadano y los jóvenes no tengan que emigrar a ciudades grandes para poder estudiar o desempeñarse profesionalmente y que se queden en nuestra ciudad, pero el municipio tiene que ofrecerles algo, sino que ¿qué vamos a terminar haciendo? ¿Va a terminar empleados municipales con la cantidad que cada vez hay más empleados municipales, con todo el respeto que se merecen los trabajadores y que necesitan laburar los municipales, como cualquier ciudadano, que cualquiera de nosotros que vivimos de nuestro sueldo? Pero la visión del municipio es nuestra, desde nuestra postura, es la reactivación de ese parque industrial para que no terminemos siendo o empleados municipales o que algún político te pueda hacer el contacto para poder entrar en el servicio penitenciario y para de contar. Y seguimos siempre lo mismo. Entonces hay que producir el cambio justo. Este es el eslogan del Frente Renovador. Lo que está bien, acompañarlo, y lo que nos parece que está para cambiar, proponer proyectos. Uno de nuestros cambios es este, la reactivación del parque industrial, que no es que el municipio tiene que poner millones de pesos para tal fin. Acá se trabaja articuladamente con el Ministerio de la Industria. Bueno, Verónica lo maneja mucho mejor que yo al tema, pero es mi humilde opinión nada más. Gracias, Claudio. Bueno, Verónica, no sé si ha sido un acierto dejarte para último, porque hablaron todo. No sé si te dejaron letra, pero bueno, gracias por estar. Y también preguntarte lo mismo, qué sensación, cómo llegás a estas últimas horas con vistas a las elecciones. Bueno, buenos días, Alfredo, gracias por este espacio, saludamos a tu audiencia. Y bueno, y primeramente, la verdad que no importa que haya quedado para el último, pero... verlos a ellos, al grupo, hoy que está acá, pero a los demás que no están y que trabajamos todo el día, a mí cada vez me reconforta más y me siento segura, porque muchos me lo han preguntado, como siempre, porque sabes que fue una novedad, primero porque salió esta lista que no se esperaba y primero que fuera una mujer encabezando esta lista. Pero cada vez me reconforta más y estoy segura de la decisión que tomé en su momento de decir, porque acá no era quién me acompaña a Verónica, acá fue quién acompaña a este grupo. y acá estoy. Y a su vez, obviamente, que encabezo esta lista y porque quiero que estas personas lleguen al lugar donde tengan que llegar, porque sé que es necesario que la ciudad los conozca, obviamente a través mío también, pero digo, en su momento era como que nadie tomaba este lugar y cada vez estoy más segura de esto. Y a su vez, obviamente, como lo dije en nuestro lanzamiento, de que también era como injusto decir, a ver, estamos esperando que la seguridad cambie, que alguien desde arriba, desde la Nación, se preocupe por los jóvenes, por tratar de sacarlos de la droga, por que se meta, como muchas veces me dicen, Massa se la rejuega en ese sentido y decir, bueno, pero a ver, ¿estamos esperando o no estamos esperando que cambie? No nos quejamos de la inseguridad, no nos quejamos de la droga, no nos quejamos de que los trabajadores, nosotros, docentes o los demás trabajadores que trabajamos, y como dice, hasta hoy lo decía Luisa, que incluso a través de nuestra profesión de la docencia tenemos que poner de nuestro bolsillo para que nuestros alumnos puedan tener esa educación, y a su vez el gobierno a nosotros nos sacan de nuestro sueldo con los impuestos a las ganancias. Entonces no nos quejamos de eso, bueno, abramos el pensamiento, abramos la mente, pensemos en el momento de votar a quién vamos a votar. Y unas cosas, obviamente, después los jóvenes que quieren estudiar o que estudian, que hacen una carrera, pero cuando egresan no tienen una salida laboral, pero Massa te plantea el programa del primer empleo a través de que el Estado va a subsidiar ese año, el último año de universidad más el año siguiente, en concordancia con una empresa, la cual va a tener beneficios. Entonces, me parece que otra de las cosas, o sea, el gobierno, cuando Manzano nos plantea, queremos que el campo sea el aliado estratégico del gobierno y no un enemigo. O sea, yo conozco del campo, conozco gente. Entonces el otro día estábamos en el cruces, llegó una persona y del campo empezamos a hablar y me dice, sí, o sea, estamos esperando, cómo no apoyar a esta persona que en todas las áreas te viene con una propuesta y te dice cómo la va a hacer. Entonces yo digo, bueno, a ver, apoyen también, porque si nos quejamos después, como decía Claudio, después no nos quejemos, una vez que votemos ya está. Primero, o sea, yo insisto a toda la comunidad de Alvear, que al momento a los jóvenes y a todas las familias, cuando me tocó el otro día llegar a Villa Belgrano y demás, las personas me hablaban, entonces yo le hablaba de esto, decía, del tema de los planes, y me decía, Vero, el tema del trabajo, dice, no me dan una cosa, no me dan la otra, pero le digo, a ver, ¿qué más fácil que te propongan o que vengan cada 2 años, 4 años a tocarte la puerta, decirte qué necesitas, tomar un mate y te dejo 100, 200 pesos? Y después, y si es posible, te prometen un trabajo y después te dicen, llamame que ya te lo vamos a solucionar. Y te quedás en eso, a que nosotros nos pongamos a gestionar para que General Alvear tenga una industria que genere trabajo para todos los ciudadanos de Alvear, o para los aquellos me dicen, yo tengo 40 años, pero no puedo entrar a la unidad, no puedo entrar a la policía. Obviamente a eso apuntamos. O sea, generemos que General Alvear se desarrolle, que progrese a través de la industria, a través de la de generar empleo. Y sabemos que a partir de que se concrete el parque industrial, que a eso apuntamos también, y sabemos que eso podemos lograr porque tenemos una vinculación a través de la provincia y de la nación, y para que se vaya creciendo General Alvear a través de eso. Y hay muchos hombres y mujeres que necesitan eso. Y también se trata también de esto, de cuando vos decías, le preguntabas a Claudio, de hablabas de los planes sociales y qué es lo que te molesta. A mí me molesta mucho que denigren a la gente, que utilicen la necesidad de la gente para hacer política, para ganar. Porque decía, porque estás, es así, o sea, lo sabemos. Uno lo ha vivido, uno sabe lo que es, y lo he vivido con mis pares y demás. Entonces, terminemos con esto. O sea, vengamos con propuestas viables, pero sobre todo con propuestas honorables a nuestro pueblo, a la gente que vive en General Alvear. Bueno, y entre esas, y todo lo que nosotros nos proponemos, como dijimos, las propuestas, tanto de salud, de educación, en el ámbito de laboral, en el ámbito de todo, o sea, son propuestas y proyectos que nosotros tenemos que están en concordancia con, o sea, nadie nos dijo a mí, por supuesto, no me dijo, Vero, hace esto. No, yo, o sea, conocía de masa, conocía las propuestas, y vos de qué manera vas a hacer, a ver, ¿qué podemos traer a General Alvear? Y empezar desde ese punto. Entonces, en General Alvear se necesita generar más empleo, ¿de qué manera lo vas a hacer? Se necesita sacar a los chicos que están en la droga, que están en las adicciones, ya sea de droga, de alcohol, y que quieren salir, y acá lamentablemente no encuentran una salida, una respuesta. Entonces, ofrezcámosle un centro de rehabilitación y contención, pero como decía Silvina hoy también, esto también tiene que estar armado con los recursos humanos necesarios, pero más que se comprometan. Porque podemos tener una oficinita más o menos de que les digamos, bueno, esto es para prevenir ciertas cuestiones, pero a ver, en el momento de que una persona va que necesita, tiene que encontrar en las personas que están en esa oficina el apoyo y la respuesta para poder salir adelante y seguir tener un acompañamiento. Entonces, cuando logre salir de eso, poder insertarse en lo que es, y al mismo tiempo en educación. Si sos joven, educar, terminar la educación, estudiar, y te vas a poder insertar en... Yo soy de aconsejarlos y decirle. A mí el otro día una persona, un chico joven que salió, que está saliendo gracias a Dios de eso, me dice, le digo, ¿qué vas a hacer? Entonces me dice, quiero terminar de estudiar, porque quiero estudiar una carrera, quiero ser enfermero. Entonces, y a mí, o sea, ves que se puede, o sea, pero falta, en General Alvear faltan esas cosas, porque yo creo que por ahí no lo ven como una necesidad, que esto también lo digo porque la gente me lo ha hecho saber, de decirme cuando hablábamos el otro día del tema de discapacidad y de una mamá, y me dice, yo creo que no lo hacen, pero porque a ellos no les pasa. Porque te digo, yo necesito, mi hijo tiene cierta falencia, cierta discapacidad, y digo, no encuentro respuesta, necesito que alguien profesionales me digan cómo me manejo. Además de que cuando tienen que desarrollarse, tienen que relacionarse, y no tampoco la parte física está, ¿me entendés? Las infraestructuras que debes ver en la ciudad no están, pero se necesitan. O sea, tratemos de mirar, yo te digo, o sea, yo he escuchado, como Luisa decía, yo soy de escuchar a todas las personas que están en política, sus proyectos y demás, pero digo, a ver, ¿por qué nadie habla de droga en General Alvear? ¿Por qué nadie habla de juegos clandestinos en General Alvear? O sea, los tenemos. Y yo digo, ¿por qué nos tenemos que... Yo, digo, que tengo uno cerca, tenía uno cerca en casa, digo, ¿por qué nos tenemos que bancar que una persona, un tipo venga acá, ponga unas maquinitas y que venga una vez a la semana, se lleve la cantidad de plata que es bastante, y que tras eso las personas que tiene ahí trabajando... le paga 200 por día, o sea, ni siquiera. Entonces yo digo, a ver, revalorizate vos, hombre, mujer, que si bien necesitas el trabajo, pero no te quedes con las migajas que te dan, con que te expresa, hay otra cosa mejor. Entonces, a eso apuntamos. Yo digo, o sea, hay que comprometerse más, sé que esto también tiene que ver desde el ámbito de nación para abajo, ¿no es cierto? Nación, provincia, con los compromisos que tengamos. Por eso hoy, por hoy, digo, estoy re satisfactorio, tengo una satisfacción grande de decir que las personas que están acá, a quienes están conmigo en la lista, encabezando conmigo, tienen esa responsabilidad y ese compromiso viable, ese de verdad y honorable más que nada, ¿no? Con dignidad. Y lo mismo desde el ámbito nación, con Massa, con el presidente Felipe Solá y nuestro diputado Lizalde, que es nuestro diputado de la región. Porque como vos bien seguramente lo escuchaste, o sea, él es, o sea, está diciendo, o sea, yo estoy acá, es como que diciendo, estoy acá, y a mí desde el General Alvear hace tiempo que ningún político me pide ni me gestiona nada. Entonces, a ver, ¿qué pasa con General Alvear? ¿Queremos trabajar? ¿Queremos comprometernos para que General Alvear crezca? ¿O queremos solamente un puesto y un lugar público de trabajo? Vos recién dijiste algo de que por qué no se habla de estos temas, ¿no? De droga, de la discapacidad, de los juegos clandestinos. Y agregabas que hay gente que te dice que estás apuntando a los candidatos, claro, porque no hablan ellos. Y gente que te dice que porque no tienen el problema. Yo te agregaría que además es porque creen que no le suman votos. El político y el candidato que viene acá viene en busca de votos. Y a veces viene, como se le llamo yo vulgarmente, con una urna en la cabeza. Es decir, los últimos días se instalan, en líneas generales, esto en todos los ámbitos. Y es por eso que no hay debates de estos temas que nos duelen, ¿eh? Como la droga, por ejemplo. Y a veces no hay políticas claras en nuestros pueblos. Si las hubiese habido, yo no digo que no hubiera habido droga, pero no en semejante nivel, que lamentablemente la tenemos, ¿no? Porque no hace muchos años que acá nos ufamábamos y decíamos, no, acá no tenemos, como decimos hoy, no tenemos robos. En otros momentos decíamos, no, acá en la droga no, y no, bueno, la droga entró hace muchos años y entró, ¿y cómo entró? Y de pronto sí. Al no haber políticas claras y sostenidas, porque hay intentos, a veces los gobiernos, por las presiones que les tiran las instituciones intermedias a través de los medios y los mismos medios, toman alguna iniciativa. Acá se abrió el CPA, que es para rehabilitación, prevención. No tenemos, hoy es necesario, sí, un centro de rehabilitación o algo que se tenga, que se cuente con profesionales, para que hay casos que nos duelen ahora y que los vemos en las redes sociales que nos duelen tanto, que nos hacen sufrir tanto a todos, porque nos conocemos, porque todos. Yo les digo, o sea, tenemos que tener en cuenta eso y ayudar no solamente al joven, la joven o no tan joven, pero también a la familia. O sea, vos no sabés, o sea, como vos decís, lo sufrimos, pero se sufre de verdad. O sea, yo los veo, los tengo, y ya es como si digo, no. Entonces, a eso apunto, digo, hablando de política, vos decís, porque tienen la urna, porque eso no lo ve, porque eso no suma voto. Bueno, entonces nosotros, o sea, claro, parecemos, es la diferencia. Porque yo digo, no, ¿por qué? Lo conocen, pero por ahí no lo ven como una sumatoria para hacer, ¿me entendés? Entonces nosotros como que justamente nos estamos diferenciando de todo eso, de toda esa política. Yo el otro día decía en un medio y le digo, bueno, pero hay que ver de qué modo se hace la política, que va en eso, de qué modo, de qué forma hacemos política. Vuelvo a repetirte, queremos trabajar, comprometernos realmente para cada una de las áreas y llevar adelante General Alvear, o queremos seguir esto, busquemos un lugar, un puesto de trabajo, un acomodamiento y nada más. Esto se puede hacer, y como nosotros decimos, a mí me encanta escuchar a los chicos y demás, o sea que el consejo deliberante, a través de las personas, a ver, comience a trabajar, pero comience a trabajar de verdad, a gestionar, a ver, a comunicarte, a hablar, a charlar con General Alvear, con los vecinos. Por eso lo interesante del proyecto que ustedes han encarado es la continuidad. A mí me da la sensación, porque muchos otros que arrancaron como ustedes, comenzando sin recursos en la política, sin recursos es, bueno, es decir, escuchamos al vecino y le mostramos nuestras armas, nuestras propuestas, que, en qué podemos cambiar la vida. Y después, cuando se encuentran en el poder, el cambio es absoluto. Se olvidan otra vez de la droga, sí, de estos problemas que son serios y nos hacen daño, pero que no se obtiene votos. Y después la propuesta es otra. Es otra vez vivienda, asfalto, te vamos a dar... Claro. Sí. A veces pasa en la política, y a otros niveles por ahí, pero pasa, pasa. Y por eso estos proyectos en nuestros pueblos, como el de ustedes, el que hoy llegan, a un espacio, en este caso el Frente Renovador, uh-huh, pero con estas ideas renuevan o nos agregan propuestas en la política. Por eso sería interesante que tengan continuidad. Y también no solamente depende de ustedes, depende, uh-huh, de la gente, ¿no? Este domingo, sí, y el 25, sí, de octubre. Sí. Obviamente. General, perdón, yo quería agregar algo recién. Vos, Alfredo, recién decías una cosa, que en estos momentos los políticos venimos a pedir el voto. Yo hace dos días escuchaba a otro precandidato que va en una lista, en otra lista, y él contaba que estaba gestionando desde su cierre de campaña, desde su grupo de trabajo, querían que, como un servicio para el vecino, era acercarle un auto para ir a votar. Y yo lo escuchaba y yo digo, mirá vos, qué diferencia tenemos. Gracias a Dios, qué diferencia tenemos de postura, porque están. Yo te interpreté que estaba con la preocupación de llevar al vecino en un auto para que vaya a votar. Y nosotros en este momento estamos contando los proyectos. Más allá de que venimos a pedirle a la gente que sea libre en el cuarto oscuro este domingo próximo. Ahí se está la diferencia. Nosotros estamos haciendo política desde otro lugar, con otra mirada y con otras expectativas, claramente. Porque yo dije, mirá lo que está proponiendo, como un proyecto, como una solidaridad, como un gesto, decía este precandidato, de ofrecerles este domingo vehículos, porque tienen gente, asistentes sociales que trabajan y demás. Y yo digo, nosotros somos poca gente, pero la poca gente que estamos, tenemos otra mirada completamente distinta, gracias, por suerte. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias por venir y de verdad, de corazón, que tengan mucha suerte, que les vaya bien, que puedan consolidarse como espacio, un espacio nuevo en nuestra ciudad, este domingo y después con un panorama, con más tiempo de instalarse el 25 de octubre, ¿no? Yo creo que eso, yo si me pondría un ratito de ese lado de ustedes hoy estaría... en este último tramo de la nota, además de haber dicho y contado sus propuestas, decirles, bueno, acompáñenos porque queremos que se nos garantice la posibilidad de estar el 25 de octubre, porque hoy hay una interna del Frente para la Victoria que los puede perjudicar, uh-huh, si se quiere, en la elección, porque se puede polarizar un poco ahí en esta pelea, porque algunos dicen voy a votar en contra de aquel y otros en contra de aquel porque no me gusta este por esto y este no me gusta por otro y saco a uno de la cancha y ustedes están ahí en el medio iniciándose, pero con convicciones, con propuestas y con muchas ganas de trabajar para el bien de todos. Por eso digo, darles la posibilidad de esta, ¿no? Decirles desearles suerte y que ojalá puedan permanecer y tener más tiempo y espacio y algún otro recurso también, si Massa también se consolida de la misma manera para el 25 de octubre. Bueno, Alfredo, yo te agradezco esta posibilidad de contactarnos con la gente de tu espacio radial y solamente invitar a la gente para que el domingo vaya a votar libremente como ciudadano. Lo vuelvo a repetir, si tiene sus convicciones políticas y sus propuestas bien claras, bueno, que vote decididamente. Si consideran que nosotros podemos representarnos, que vote la lista 138, pero que vote libremente, porque es el momento oportuno que tiene cada persona de decidir los destinos, en este caso, de la ciudad, de la provincia y del país. Agradecerte a vos y darles un caluroso saludo a toda tu audiencia. Gracias, chicos. Gracias. Silvina, Luisa, Verónica y Claudio estuvieron aquí, son candidatos del Frente Renovador Sí. Déjame, no, quería aclararte, porque todavía el otro día me decía, hay una gente que por ahí se confunde. El 9 de agosto yo les explico. Le digo, sí, las internas son entre Tato Marcos y Alfredo Sivero, pero también está la lista nuestra y la de Alex Celillo. Sí. Es ahí donde nosotros obviamente necesitamos también de que ellos nos apoyen. O sea, invito a todo el ciudadano que cree en nuestras comisiones, en nuestros proyectos, en que podemos ir cambiando General Alvear de a poco, bueno, que nos acompañen con el voto y que sí estamos con la lista, como dijo... la lista 138, como dijo Claudio, esos somos nosotros, el Frente Renovador, porque a veces se confunden. Sí, Frente Renovador de Alvear, bueno, con Sergio Massa a la cabeza como candidato, precandidato a presidente, Felipe Solá gobernador, Ricardo Lizalde diputado y nosotros, obviamente, bueno, yo a nivel local. Pero somos todos. Es así. Gracias y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias a usted. Ellos estuvieron aquí, nosotros vamos a reiterar este mediodía esta nota con ellos, también en el transcurso de la semana, y lo van a tener hasta el jueves a las 12 de la noche exactamente, el audio y las principales propuestas desarrolladas en nuestra página web.